Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy estamos muy felices, pues vamos de viaje justamente a Guadalajara, México, y visitamos a un compañero que tuve el gusto de conocer ya hace algunos años en un encuentro de educación popular, a Gabriel, una persona que ha tejido el ser educador con animador sociocultural, pero también con cuentacuentos. Ya él nos va a explicar cómo ha logrado hacer esto. Y justamente el motivo por el que lo tenemos acá es una complicidad, digamos, que se dio. Y es que recién acaba de obtener la licenciatura en intervención educativa con una propuesta de tesis que se llamó El taller de cuentacuentos como herramienta de la intervención socioeducativa. Antes que nada, evidentemente, le felicitamos por este logro y, como no podía ser de otra manera, por las personas que conocemos en común, realizó una sistematización de experiencias. Entonces, para todas aquellas personas que lo deseen, vamos a dejar el enlace para que puedan descargar la tesis de Gabriel y también puedan, a partir del texto que él desarrolló, puedan profundizar un poco las reflexiones que él nos va a compartir el día de hoy. Evidentemente, me imagino que ya lo tengo aburrido de toda la introducción que hice. Entonces, Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Antes de comenzar, y para todas aquellas personas que aún no tienen el gusto de conocerte, ¿podrías comentarnos de dónde vienes, qué es lo que haces, qué miedos tienes, qué ilusiones, qué esperanzas estás tejiendo en este momento, en qué estás, en qué te tienen ocupada tu cabeza? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, maestro Luis. Qué gusto estar aquí compartiendo en este espacio. Mi nombre es Gabriel Guzmán Mariscal y bueno, ahorita acabo de presentar la tesis de la licenciatura en intervención educativa. Saludos desde acá, desde Guadalajara. Yo estudié en la Universidad Pedagógica Nacional, que es una universidad en México que sí está en muchas partes de México, en varias escuelitas, varias universidades, varias casas educativas. Y pues estoy muy contento de participar aquí con ustedes. Bueno, yo actualmente participo como en varios ejes de trabajo social. Yo, ahorita cuando me preguntan a mí actualmente a qué te dedicas, yo les comentaba, yo respondo con cuentos, planto plantas y hago pan de pulque, porque ahorita esos son como mis proyectos fuertes. Tengo el proyecto de cuentacuentos, que tengo ya como un poquito más de 10 años trabajando, que me ha dado un montón de alegrías y me ha abierto un montón de puertas. Y también lo que es lo del plantar plantas, el sembrar. Me acerqué mucho a la tierra hace también como unos 8 años y empecé a sembrar espacios con maíz, con frijol, así con lo grande, pero ahora aquí en Guadalajara hay un movimiento fuerte de rescatar espacios urbanos. Entonces ahorita participo en un colectivo que se llama el Colectivo Teocintle, que es el rescate de un parque y se llama el Parque Agroecológico de Zapopan. Porque, bueno, Guadalajara y Zapopan es así como la misma ciudad, pero con sus diferentes administraciones, pero es lo mismo. Y también después de Costa Rica, después de que los visité a ustedes allá en el encuentro, porque justo para ir a visitarlos, yo fui representando este proyecto del Colectivo Agroecológico Teocintle, presentando cómo hace su trabajo de educación ambiental. Y fue que por parte de acá del INDEC, que es una organización que ahí nos apoya, nos invitó a participar al Encuentro de Educación Popular en Costa Rica en 2017, y pues tuve la oportunidad de ir y conocerles a ustedes y también conocer mucho al maestro Oscar Jara también, de cerquita. Me dio mucho gusto porque yo a él lo estuve leyendo para ponerlo en esta tesis. Y eso me dio como mucha alegría poder conocerlo directamente allá. Y entonces fue que yo le hacía la propuesta que iba a presentar, pero en aquel 2017. Y él me invitaba a que cuando terminara, que podía yo participar en la biblioteca virtual del CEP Alforja, Centro de Educación Popular Alforja. Y pues mira, después de un tiempo había quedado abandonado ahí el proyecto, pero ya lo retomé. Y pues le dimos para adelante y salió rapidito porque ya en noviembre pasado fue que empecé y con mi asesor de tesis fue así como relativamente rápido. Terminamos. Pero ahorita sí como pues sigo trabajando estos 10 años que ya he estado fuera de la universidad, pues trabajo con organizaciones sociales. Ahora con el proyecto de Cuentacuentos, pues me ha abierto muchas puertas porque voy a muchos festivales, a muchas organizaciones, y eso me tiene bien contento, pues también. Y es justo la tesis que yo les presento sobre un grupo, un taller que yo di para un grupo de personas en una organización social. Y bueno, y pues ahorita es lo que me tiene entretenido. Bueno, acá en Guadalajara yo estoy trabajando como toda la parte de mi identidad con la tierra, con la parte indígena de Guadalajara, que Guadalajara es como la ciudad más mestiza de todo México. Y la parte indígena está ahí como muy olvidada. Pero acá hay varios grupos que trabajan en esta parte, en esta identidad, y pues estamos también participando en ceremonias, en las danzas autóctonas mexicanas, en la música mexicana, ahora trabajando los silbatos de barro, también estoy sembrando, estoy haciendo panes. Pues por ahí le voy manteniéndome siempre un poco, pues o un mucho independiente, porque eso también me da mucha fuerza como para poder ir a diferentes lugares y estar participando en diferentes proyectos. Más o menos por ahí hasta ahorita, ¿cómo ves? Me deja sin palabras, más bien. Me comparo con vos y yo quedo mal parado. No, pues ¿cuál? Gabriel, tal vez antes de entrar en detalle a la experiencia que nos comentaste, hay algunas palabras que a veces no comprendemos o los que no pertenecemos al ámbito educativo tal vez nos parezcan un poco lejanas. Y te quería preguntar por algunos conceptos. Digamos, te voy a preguntar algunos que cuando estaba leyendo tu tesis me saltaban a la vista y yo decía, mira, qué importante conocer cuál es la perspectiva que estás manejando, que estás desarrollando a través de esto, porque, digamos, yo creo que no podemos ser como ingenuos ni nada de esto. Muchos de estos términos también se pueden utilizar de una manera muy instrumental. Entonces, me gustaría mucho conocer cuál es, digamos, la visión y el contenido que les das. Te lo lanzo así. La educación no formal, intervención socioeducativa, animación sociocultural, que, digamos, los leí así de corrido. ¿Qué estás entendiendo por eso? Pues es como trabajar en la calle, con la gente o con las organizaciones sociales directamente, no, no, porque bueno, entendemos cuando se habla de educación, pues todo se refiere a una institución educativa como escuela, universidad, preescolar. Entonces, pues yo tengo mucho tiempo trabajando con las organizaciones o organizaciones sociales y mucho tiempo trabajé con organizaciones sociales que atendían poblaciones a gente que vive o habita la calle, pues. Entonces, esta parte de la educación no formal es como poder llevar de alguna forma, no tanto conceptos escolares, sino nosotros le decimos herramientas para la vida, herramientas educativas para la vida totalmente, pues, ¿no? Que puedan ayudar a formarte dentro de tu ámbito común, de lo que vives diario, pero que te puedan funcionar educativamente para mejorar, pues. Porque incidir como en los espacios directamente, así con los grupos en calle. Y eso es como, y lo no formal, pues que, pues es como centrar todo esto No, digamos, en una institución educativa que tiene horarios, que tiene salones, que tiene guías, pues, ¿no? Sino también desde el trabajo de trabajar con la gente, es escuchar. Eso es bien importante, como escuchar las necesidades de la gente y los que intervenimos, como adaptarnos a esas necesidades y crearles propuestas que a ellos les puedan funcionar. Y pues por ahí va, y la animación sociocultural también, como el concepto de, pues como dice, de animar, de alegrar, de crear otras miradas, otros sentires más alegres, pues para que la gente en las poblaciones donde no pueden acercarse a estas instituciones educativas, universitarias o escolares, pues puedan crecer personalmente y tengan estas herramientas para el común cotidiano de su vida. Por ahí más o menos yo lo entiendo. No, perfecto. Te agradezco montones porque yo creo que justamente este preámbulo que nos haces, digamos, esta reflexión, estas palabras y el palabreo que construís, nos da pie para preguntarte lo siguiente. Cuentacuentos. Digamos, ¿qué historia tiene eso? ¿Cómo te atraviesa? ¿Cómo se nutre, digamos, a través de tu trayectoria? Eso que de pensar que es algo de mucho camino ya en nuestros pueblos. Sí, pues yo también hace, cuando empecé ni sabía que existía esta onda de los cuentacuentos, y ahí alguna vez escuché la palabra de los juglares y entendía que pues que eran unas personas que andaban ahí como contando cosas, llevando noticias, alegrando a la gente en las plazas. Pero lo que sí a mí me gustaba mucho pues era, encontré como un gusto por la lectura y siempre en las organizaciones que estuve varios tiempo en una organización aquí en Guadalajara que trabajaba con niños de la calle, que era ir a la calle, estar con ellos y luego invitarlos para que salieran de ese entorno callejero, pues a la casa hogar, luego de la casa hogar se vinculaba para que recuperaran su familia o para que ellos ahí empezaran a construir algo personalmente. Y en estos espacios siempre a mí me gustaba tener como un espacio de ludoteca o biblioteca o por las tardes armar como un encuentro de lectura y siempre estar como platicando con ellos, escuchándolos, leyendo en voz alta, escuchando audiolibros. Pero luego ya después, en un diplomado conocí a una compañera que ella sí se dedicaba a cuentacuentos y daba talleres. Entonces nos invitó a un taller y justo pues como que la vida es bien bonita porque en ese entonces yo también encontré un libro así bien bonito que era Cuentos y Leyendas Mexicanas que cuando lo empecé a leer me brincó ahí como una idea de una inquietud de preguntarme por qué estas ideas, estas leyendas mexicanas, pues no eran tan conocidas, pues porque conocemos pues muchos cuentos así como los cuentos populares así europeos o gringos, pues, ¿no? Y entonces, por ahí también, entonces, como ya entré al taller de cuentacuentos, empecé a saber que era un cuentacuentos y también me gustó esta parte. Y ahora y empezar a contar estas historias era como, pues, revivir también esta memoria de nuestros pueblos, que es así milenaria, pues, ¿no? Es mucha, mucha fuerza que estén ahí por los relatos, por las historias, por la forma de vida que tenían. Entonces, ese fue como un propósito mío de empezar a abrirme como, pues, un camino a través del cuentacuentos, pero de enfocarme a contar los cuentos y las historias indígenas de México. Entonces fueron llegando y ya, pues yo fui como eligiendo. Pero por ahí ya, y han sido 10 años de recorrer así, pues varias partes de México compartiendo estas historias, estas leyendas. Inclusive, pues pude ir a Costa Rica, ya se armó un espacio donde hice una presentación de cuentos. Luego el siguiente año pude ir a Panamá también a conocer y a compartir a un festival. y acá, y en 2020 estuve en Guatemala también compartiendo. Entonces, ¿sabes? Hay como una necesidad también de la gente de escuchar como otras cosas, otras historias y también de nuestras raíces. Pero, y acá con la gente es pues ir construyendo otra vez nuestra identidad desde acá en la ciudad, por ejemplo, es una ciudad inmensa, Guadalajara. Entonces, pues uno se pierde muy fácil en todo el bombardeo que hay de anuncios y de, pues, te quita toda la identidad, te despersonaliza y entonces como volver a esta parte del cuentacuentos es como centrarte un momento para ti e imaginar, pues, ¿no? Estas historias. Y por ahí es como más o menos, a ver, si ¿sí va bien o más o menos? No, más bien, ya que lo cierras por acá, voy a hacerte la pregunta que ya te imaginas que viene. ¿Cómo vinculas eso con este proceso, digamos, por ponerlo de alguna manera más formal, más de reflexión académica o algo así? ¿Qué es esto de intervención socioeducativa? Digamos, ¿qué te nació para vincular intervención socioeducativa y taller de cuentacuentos? Pues esto, bueno, yo siempre me he dedicado a la intervención, pues, ¿no? Como a mejorar los grupos, pues por algo me ha tocado estar ahí, a que los grupos de personas o las personas en individual, pues recuperen algunas o ejerciten otras herramientas en su vida para crecer personalmente y eso les dé, pues, más chance de subsistir, de sobrevivir. Y ya estando. Y por ejemplo, la vinculación de este proyecto fue que yo estando como contando, como todo este tiempo contando, pues, y participando en diferentes organizaciones, porque la apuesta esta que hago de cuentacuentos va también con muchos juegos, siempre es como alegrar, alegrar, alegrar, que las personas se alegren y. Bueno, nosotros, la propuesta que tenemos con nuestro colectivo de cuentacuentos es que creemos que una persona más alegre tiene mejor oportunidad de decidir ante las circunstancias de la vida que se le presenta. Entonces, ya vinculándolo con la intervención educativa, fue también para mí como un reto, pues, como adaptar como varias sesiones para que un grupo de personas pueda también tener, pues al final es una habilidad de poder pararse frente a un grupo y pues que no te dé miedo y que puedas llevar el grupo y puedas contar una historia así fluida, que la gente te entienda, que la gente imagine lo que estás contando. Y también, tanto como para que la gente imagine para estas personas que van a empezar a contar, son muchas herramientas positivas, pues, porque llegar ya ahí al momento de contar con la gente, pues es como todo un proceso educativo, tanto en el juego, en la alegría, como en el estudio de sus textos, en el estudio de compartir, en aprenderse juegos, en aprenderse momentos. Y todo eso, pues, hace crecer a una persona. Entonces, la idea era que esta parte de la intervención socioeducativa o la intervención educativa con las personas con el cuentacuentos es que pues recuperen esas herramientas, tanto profesores como mamás, papás o jóvenes, para que les sirva en lo personal en su vida. Digo, yo me pongo de alguna forma cuando estoy dando el taller como ejemplo, pues porque pues yo me dedico a esto y ahora afortunadamente me pagan, pues no es como muy consecutivo, pero es una herramienta que está ahí, ¿no? O me invitan a festivales y puedo viajar, puedo compartir, entonces es que las personas también puedan abrir un poco más, pues su escenario de vida y que les traiga más, pues más alegrías, más generosidad y también en algún momento también más recursos económicos para que estén mejor. Por ahí va para mejorar, Es mejorar en diferentes aspectos de esta, en lo personal, lo educativo, y si te pones así muy a trabajar muy bien, pues en lo económico también te mejora. Y justamente es esta parte en donde estás haciendo mucho vínculo con la parte, con tu trayectoria. Quisiera reivindicar algo que me parece que es muy importante y que creo que te lo decía por fuera. Vos llegaste a esta licenciatura, a esta tesis, digamos, por decirlo de una forma, a un lugar, pero no llegaste a ese lugar para hacer la tesis, sino que ya venías trabajando desde antes, digamos, ya llevabas un proceso con estas personas, con este lugar. Entonces, lo veo de alguna manera, era una forma también de reivindicar todo ese trayecto, todo ese proceso histórico que ya estabas desarrollando. ¿Podrías ayudarnos a comprender un poco más ese contexto? ¿Qué es ese lugar a donde fuiste? Más o menos nos lo has ido boceteando en diferentes momentos, pero si podrías darnos el gusto de un cuadro un poco más completo, más detallado, quiénes son estas personas, cuáles son las situaciones que están atravesando y cuáles son las esperanzas que a través de la intervención que, repito, llevabas desarrollando ya desde mucho antes, digamos, de que esto fuera un problema, de que existiera el diseño de la tesis, por decirlo de una manera, ya tenías historia. Si pudieras darnos el gusto de escuchar esa parte más vivencial de este proceso que estabas desarrollando. Sí. Bueno, ya cuando me empecé como a entrarle más a lo de los cuentos, estuvo, pues yo creo que cuando ya te empiezas como en un camino, el camino se empieza a abrir porque me pidieron unos talleres para profesores, entonces yo ahí rápido me tuve que adaptar como para en un taller de 1 hora compartirles algunas herramientas que ellos pudieran tomar para con sus alumnos, que les mejoren esos vínculos de trabajo y una cercanía pues más bonita. Entonces, ya había como desarrollado un taller, pero un taller cortito, pero en este mismo proceso de andar contando y de andar como en encuentros, en festivales, me encuentro con los compañeros de esta organización y ellos pues me invitan a dar un taller, pero más permanente, más largo, para que las personas de este lugar que acuden a su organización, que se llama el CEO, Centro Educativo de Oblatos, pues desarrollen también esta técnica que ya traían como ganas, pero estaban buscando como alguien que, un modelo así más, como más alegre, no tan cuadrado y más así como más explosivo de alguna forma que pudiera como en las personas de ahí, pues incentivar estas ganas, ¿no? De tanto de acercarse a la lectura o a escribir, pero más a contar, pues a pararse, que fuera como una herramienta para ellos, totalmente así de contar un cuento frente a grupo. Entonces, también me gustó mucho, sí, como dices, ya este proyecto tenía mucho y cuando decidí hacerlo es porque pues fue muy emblemático para mí trabajar con este grupo de personas, porque además es el Centro Educativo Oblatos, está, acá le decimos barrios, pues está en una colonia, en un lugar que es muy, tiene sus propias formas este barrio, porque llegó a ser uno desde los barrios de la periferia de la ciudad. Y llegó a ser como uno de los barrios más violentos donde pues no podías ni entrar, ¿no? Por si no eras del lugar, y aunque fueras, había como muchas pandillas y estaba como todo muy conflictivo. Ahorita ya se ha relajado un poco, pero sigue habiendo ese conflicto. La colonia se llama Santa Cecilia, está para al norte de la ciudad de Guadalajara. Y entonces ya cuando me invitaron, yo sentí, ay, mira qué bonito trabajar en uno de los barrios así como bien conflictivos y ir con esta propuesta pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces ya la idea fue trabajar con casi la mayoría fueron personas ahí del barrio porque estaba abierto a profesores y a todo. profesores y a público en general, y papás y mamás. Entonces, la mayoría que entraron al taller fueron personas ahí del barrio. Entonces, fue así como bien bonito ver cómo fue esa formación, porque fueron 8 sesiones, pero luego volvimos a hacer otros talleres más. Y la gente fue como bien bonito irnos apropiando de diferentes espacios en la calle que estaban ahí como, pues, sin ocuparse. Y a partir de este encuentro con la organización de este taller, asistieron varias personas que también ya eran como participantes en otros ámbitos culturales ahí del barrio. Pero fuimos haciendo así como lazos más fuerte y se retomaron así lugares donde a partir de esta idea de los cuentos, pues empezó como a generar muchas semillas, mucha alegría. Y eso fue así como algo muy emblemático que a mí como que ya platicando con una de mis profesoras también, ella fue la que me motivaba, decía, bueno, pues, y empieza a registrar todo esto, pues. Y porque también mucha gente en muchos proyectos que han dado me dice, ¿por qué no lo registras? Estaría bonito que contaras eso, a dónde vas, dónde estás. Entonces esto lo empecé a registrar así, y después como que fue tomando forma, y hablando con una de mis profesoras, la maestra Berta Lilia, que fue la maestra que ya me motivó a decir, ándale, pues, esto lo puedes usar como un proyecto de tesis de sistematización. Y lo fui así sistematizando. También para mí fue así como ya aplicarme, no solo como dar las clases así sueltas y que se fuera quedando, sino ir tomando productos, ir haciendo observaciones más profundas. Y por eso me gustó mucho porque con la gente que trabajé, las señoras amas de casa, los papás, los jóvenes, yo fui viendo así su crecimiento. Y también los lugares que pudimos generar, que los lugares donde pudimos acercarnos y se pudieron activar a partir de los cuentos. Y también por esta colonia que es así como muy emblemática, muy fuerte, pues, que de repente no permite que entren de afuera otras cosas a generar. Pero esto fue como muy aceptado porque trabajábamos con niños, hicimos presentaciones, hicimos en las escuelas, en los kinder, en las plazas, en todo lo que ahí fue el barrio, nos posicionamos muy bien y fue como muy bonito. Entonces, a mí me pareció como muy bonito poder contar esta experiencia de un proceso con la organización del CEO, que ellos tienen ya mucho tiempo ahí trabajando, y cómo llevarla al papel. Y bueno, y pues al final hasta me sirvió a mí para presentarla como proyecto de tesis, por ahí. Aprovecho porque ya lo mencionaste y me parece que es muy importante reivindicarlo. Gabriel, es una pregunta muy seria. A ver, tú. Y no me perdonarían si no te la hago. A ¿Por qué ver. una sistematización de experiencias? Pues porque para mí era como también más, pues lo que estoy haciendo era como hablar de lo que estoy haciendo, hablar como de un proceso de lo que es nuestra licenciatura de intervención educativa, un proceso aplicado, pues, porque también podemos en nuestro proceso yo podía haber hecho otra tesis, una propuesta educativa, o algún otro método educativo, inclusive hasta un manual o algo, pero a mí me pareció como muy importante darle fuerza también a la licenciatura, demostrar como un proceso de uno de sus alumnos o de sus egresados, activando las herramientas de la licenciatura y activando en un proyecto todo el proceso, pues, que fuimos ahí como construyendo con las herramientas de la universidad y que está ahí vivo, pues, ¿no? Mostrar esta parte de este proyecto que estaba ahí vivo y compartirlo así para que la gente lo pudiera conocer. Y la sistematización, pues, si a veces me cuesta, pues, ahí como darle forma a cosas, así, sistematizar u organizar, pues también me ayudó como para encontrar esta forma de poder decir a través de lo escrito lo que se estaba haciendo, pues, en este barrio, con esta organización. Y para mí fue así como. También fue más factible para mí desde lo que yo ya estaba haciendo. Por eso más o menos me decidí pues por la sistematización de la experiencia, porque era un proceso bonito, fuerte, de una intervención real pues educativa y de un crecimiento de un grupo que generó muchas alegrías, muchos aciertos, muchos saberes. Para compartir esta parte, pues por eso me decidí por la sistematización. Y justamente ahora sí te voy a preguntar por cosas más íntimas del proceso que desarrollas. Ya más o menos nos dabas algunas pinceladas que me provocan, digamos, o me refuerzan hacerte la siguiente pregunta. Estamos, ya para nadie es un secreto, en sistemas educativos que normalmente son bastante indiferentes a muchos sentires, a muchos saberes. Para hacer repetir un poco el título de este espacio, pero que digamos no son digamos los más receptivos, por poner un término ahí cualquiera. Y te lo reforzaban, me imagino yo, cuando te decían, no, es que ocupamos a una persona que sea más alegre, que tenga como otras sensibilidades, que pueda vincular otras dimensiones más allá, digamos, de transmitir algún tipo de conocimiento o demás, o que vos depositaras algún tipo de capacitación y todo esto. Te quería preguntar, entonces, cuando desarrollas estos talleres de cuentacuentos, ¿podrías abrirnos un poco esa caja para motivar a las personas que lean tu tesis, ¿verdad? Metodológicamente, ¿qué desafíos encontraste? Porque, digamos, como te decía ya, pues nos encontramos en un mundo en donde el sistema educativo dominante, digamos, no es el más alegre con todas estas prácticas. Digamos, ¿qué desafíos encontraste? ¿Qué necesitaste recrear en esa puesta en común, digamos, que fue esta reflexión que hiciste ante ese sistema? Digamos que de alguna u otra manera, algunas cosas reconoce, otras no reconoce y otras más bien invisibiliza. Pues primero fue como aventurarme porque también esta parte como de este formato del cuentacuentos es así igual como muy indiferente hasta en la cuestión así formal, pues, ¿no? Así los cuentacuentos son, sí, unos que cuentan chistes, cuentan cuentos, ¿no? Es así como un área no muy con un prestigio así, bueno, desde la academia, pues, y en la gente es como, sí, alguien que nos va a entretener solamente. Y ese fue como un desafío, como decir, poder como compartirle a la gente, pero ya desde mi experiencia, ya desde otros talleres e interviniendo en otros festivales, pues yo me doy cuenta que cuando haces una presentación de cuentacuentos, pues generas algo en las personas, una sonrisa, le dejas una idea. Hay gente que después de un año que me volvió a encontrar en otro festival, me decía, no he podido olvidarme de los cuentos que contaste, ¿no? Entonces era así como, órale, si hay algo, ¿no? Si dejas, pues, ¿no? Entonces, también como las dificultades con la gente es como que tuve, era como que encontraran esta alegría, aunque ya la tenían muchos de esta alegría por compartir, por pararse frente a un grupo y tanto como por ir educándose, porque pues todos, digamos, nuestro fuerte es la palabra, pues y pues todos hablamos, ¿no? De alguna forma hay muchos lenguajes, entonces pero que ellos pudieran, las personas, ir poco a poco construyendo un lenguaje propio, porque también no hay como una especialidad de cuentacuentos, es de esta forma ya, sino era que cada quien encuentre su fórmula, que cada quien encuentre su forma de contar, y es como, y es ir abriendo más variedades, pues, para que ellos encontraran su propio estilo también, pero con las mismas bases para todos. Entonces, también que, pues, que ellos así se, la dificultad era como que pudieran encontrar en la forma de un método, pero que lo pudieran seguir, que fueran constantes, que pues le entraran también a trabajar, porque pues, te digo, es así como, ah, sí, cuenta cuentos, es muy fácil, me aprendo el cuento. Pero sí es como todo un reto, pues, porque ya a la hora cuando estás con el público, pues tienes que tener, pues, presencia física, tienes que tener una voz que atraiga a la gente, tienes que tener un cuento que lo tengas bien trabajado, que puedas compartir con la gente. Tienes que estar leyendo el público también, que no se te disperse. Entonces, hay un trasfondo, pues, de contar un cuento así ya en un festival o con grupos o en las escuelas. Y con la gente era adaptar las actividades. Claro que yo me adapté así como de 0 a 100, pues, ¿no? Es irlos llevando poco a poco, poco a poco, poco a poco en estas clases, irles compartiendo herramientitas, irlos acercando, irlos motivando, y que ellos las fueran adquiriendo de a poquito también. Entonces, eso fue. Y bueno, y en la parte con la academia, te digo, es así como. También a mí me dio mucho gusto porque también mi maestra me decía, es que nadie ha escrito nada del cuentacuentos acá en la universidad, pues, ¿no? Nadie ha escrito sobre esto que tú estás trabajando, pues, ¿no? Estaría bien que. Y siento que nadie lo hace porque, pues, como que es un área que es así como desvalorada, pues, ¿no? Pero entonces al armar como este pequeño proyecto de sesiones, fue como mostrar un proceso educativo desde un inicio hasta un producto estable, pues, con las personas, porque tuvimos así la oportunidad ya como grupo al final, después de las 8 sesiones, era una sesión por semana, ellos tenían que presentar su cuento. Entonces, al final presentamos en escuelas, en preescolares, en centros culturales. Fuimos hasta un día nos invitaron en la cárcel de hombres también. Acá un proceso se abrió ahí, quién sabe cómo nos invitaron. Entonces, luego tuve la oportunidad, tengo una de mis maestras, tiene un programa de radio, acercarlos al radio también, estar en la cabina, como que fueran agarrando diferentes herramientas. Y pues llenando su vida con cositas, pues, para que les diera fuerza a la hora de estar presentando. Por ahí más o menos. No, y más bien me das pie. Ahora sí, digamos, vamos a dejar tu tesis tranquila ya en este momento. Y te voy a pedir que mires adelante, digamos, con todo este trayecto que ya llevas tejido en tu práctica, en tus saberes y en tus sentires. Y te voy a pedir algunos juegos de reflexiones para las personas que nos están escuchando. Y la primera es esta relación entre la creatividad y la oralidad, porque ya más o menos, justamente, y me motiva mucho lo que acabas de comentar, porque nos diste un cuadro bastante completo, digo yo, digamos que no sé nada, sobre la parte, digamos, de los cuentacuentos. Digamos, ese manejo del espacio, pero también de la proyección de la voz, de la atención, del medir al público que tienes, que es una forma de dialogar también con el público y demás, exige, digamos, ejercicios de creatividad, pero también muy intencionado con toda esta parte socioeducativa que vos ya nos has dado un poco elementos del por qué ese vínculo entre lo educativo y el taller cuentacuentos, con las tensiones que vos ya nos comentabas, que evidentemente hay también dimensiones en las cuales es mero entretenimiento, digamos, como puedo decir, contar chistes o demás, digamos, que tiene su lugar, digamos, en los diferentes espacios y su momento en los grupos. Pero, digamos, te quería preguntar por este diálogo, ¿cómo vos lo ves, especialmente ya cuando miras para adelante? ¿Cuáles crees que son las dimensiones para aquellas personas que también les interese, que ya a la altura de esta conversación dicen, uy, mira qué interesante, apenas vea un taller de cuentacuentos, me voy a matricular? Digamos, ¿cuáles crees que son voy a decirlo así, no sé si está bien dicho, ¿cuáles son las fortalezas que podrían impulsar, digamos, en un grupo este vínculo entre la creatividad y la oralidad? Digamos, que vos decís, más o menos, ya no los pintabas cuando nos contaste la experiencia, pero aquí ya, como te decía, ya un poco más directo, más concreto, con algunas ideas que tengas en este momento. Y además, no solamente para los que quieren aprenderlo, sino para aquellos que más o menos lo manejan algo, dicen, uy, mira, qué desaprovechado tengo el impulsar este tipo, digamos, de procesos en los grupos en los que trabajamos o en los mismos colectivos en los que participamos, el poder incluir otras formas de hacer las cosas. Pues, por ejemplo, en la parte grupal, lo que me gusta mucho que se forma es que se hace un ambiente así de hermandad, pues de un ambiente de seguridad entre cuando son los talleres o cuando son las presentaciones de cuentos. Es un ambiente de cercanía entre todas las personas, no porque uno vaya a ser así el que cuenta el cuento, es todos estamos ahí en la participación, todos estamos juntos y se hace como vínculos personales más bonitos, más cercanos, más estables, de más confianza. Y por ejemplo, en los talleres, en el taller, por ejemplo, este que hice, por eso me gustaba mucho, porque el grupo se hizo así como una pequeña familia, pues, ¿no? Todos así como de apoyo, de cercanía, de cuando faltaba alguien preguntarnos, llamarle dónde estaba. Y a partir de esto, pues, de ir encontrándonos y también cada quien en sus historias, pues, porque de repente en algunas, irnos conociendo más a profundidad, porque en algunas partes del taller, cuando ya está un poco más avanzado, algunas dinámicas son como contar historias personales, así puede ser reducidas o historias que tengan que ver con un día importante para ti, con algo que es muy importante, algo que tú quieras expresar, algo que viviste en la infancia que te fue muy alegre. Casi siempre trabajamos la parte de alegre, de ir mejorando todo, de que esté bien. O si no, también que pudieran ellos como recordar, se hace una dinámica donde a través de los sentidos, de cada uno de los sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, el oído, la vista, contar una anécdota tuya personal y que tenga que ver con uno de los sentidos. Entonces, ahí también vas descubriendo a las personas, las vas entendiendo, vas comprendiendo, vas haciendo así como pues una cercanía grupal. Entonces, y también cuando ya vienen las dinámicas, los juegos, las dinámicas de participación en grupo, porque la mayoría de los juegos son participativos, que no son juegos de competencia, pues son juegos donde las personas, todos participen igual y todos se diviertan, cada uno a su manera. Y puedan relajarse también cuando ya están los. Eso nosotros los utilizamos mucho cuando estamos ya en una sesión de cuentacuentos, digamos, nuestras sesiones duran 50 minutos, una hora, las muy largas, media hora, las muy cortas, pero entre tanto y tanto hacemos como un respiro y la gente juega un poquito, se ríe, se alegra, respira y otra vez, ¿no? Para que la tensión de la gente que te está escuchando, pues otra vez su imaginación se vuelva a prender y vuelva a tener otra vez la tensión que te estaba poniendo y no se vaya perdiendo, porque ya sabes que luego los humanos somos como muy distraídos de repente y ya cuando nos focalizamos en algo dicen que hasta 15 minutos o así o pierdes ya la tensión. Entonces, más o menos por ahí, sí. No, muchas gracias, Gabriel. Y ahora te voy a pedir esta otra pregunta, me la dirijas en este juego que te dije que de reflexiones así medio improvisado que se me ocurrió en este momento. Se la dirijas a todas aquellas personas que, digamos, no necesariamente son, ponemos, lo voy a poner así, muy formal, digamos, sé que no sé que cometo un error. Que no son las personas participantes del taller, de la actividad, sino son las que coordinan, las que organizan, las que tienen a cargo, digamos, el diseño de la actividad, la elección de los momentos del taller y todo eso. Entonces, te voy a hacer la pregunta, pero quiero que la respuesta se la dirijas a esas personas, digamos, que tienen esa responsabilidad en ese momento del proceso. En esto que has conversado, hay dos palabras que normalmente están muy presentes, que son lúdicas y participativas, o sea, propuestas lúdicas y participativas. A veces estas dos palabras dan mucho miedo, dan mucha inseguridad, dan vergüenza, porque te obligan, digamos, desde muchas dimensiones a explorar otras facetas. Digamos, a veces normalmente prefieren ir por lo más seguro. Voy a decir así una, pero digamos, no necesariamente la típica presentación, ¿verdad? De proyector y todo esto, y ahí está todo. Y normalmente apuestan por esto. Te quería preguntar, ¿por qué? Y en otras dimensiones, porque no consideran de que estas propuestas lúdicas, participativas, sean serias, y serias en malentendiendo el término. Justamente, ¿qué les puedes decir, digamos, para motivar, para provocar, para desafiar, para problematizar a estas personas, digamos, que no necesariamente van a hacer un taller de cuentacuentos? Pero que sí van a abordar dinámicas, procesos, temas que tendrían mucho más potencial si se fueran, digamos, por todas estas actividades, generarían justamente todos estos vínculos, estos tejidos que vos en tu experiencia ya nos acabas hace segundos de contarnos, que podrían potenciar mucho más las reflexiones, mucho más la práctica transformadora de la realidad de las personas, no, la propia práctica de las personas. ¿Qué les podrías decir, digamos, como para desafiarles, digamos, estas nociones que las digo muy injustamente, pero de esto que te digo, que a veces da vergüenza, da miedo, porque es un lugar que no se ha explorado, porque es incierto? Pues sí, digamos, desde la parte académica como que ya existen sus formatos, pues así de, como dices, ¿no? Proyector y doy mi presentación y ya así preguntas y respuestas y se terminó, pero sí, por ejemplo, desde ya la visión que yo tengo, que he estado como formulando todo este tiempo, que he estado como recogiendo, sí, la parte lúdica, la parte del juego, pues simplemente el juego es un proceso educativo, porque cuando nosotros fuimos niños aprendimos muchas cosas a través del juego, los niños aprenden muchas cosas, la gente aprende muchas cosas a través del juego. Y claro, y cuando hablamos de juego participativo es que puedan participar ampliamente todos, pues todas las personas que están ahí, desde una manera Pues para alegrar, porque principalmente nosotros creemos, eso es lo que te decía al principio, que yo creo que se pierde mucho, o se cicla mucho en los procesos educativos, en las escuelas o en las organizaciones, como alegrar, pues, ¿no? Porque luego, pues se siente ya como un trabajo estable y es como ir, doy mi trabajo, lo que ya tengo y se acaba. Pero la parte del juego crea. Y claro que hay propuestas de juego, pues, ¿no? Desde para grupos reducidos o para grupos grandes y esos juegos participativos que nosotros que hemos ido como trabajando o juegos de espejo, le decimos, son para lo principal. Creemos que, pues, que se alegre una persona que en tu espacio esté alegre, esté contenta, porque así se olvida tanto de todas las otras cuestiones de la vida que tiene y se centra en ese momento, en ese proceso, en ese diálogo que tú estás haciendo, se va a centrar más. Y lo participativo, pues porque hablamos de esta parte de la colectividad, donde siento que en las, pues el proceso académico, educativo, institucional, pues se va perdiendo mucho porque hablamos siempre como de calificaciones o de entrega de trabajos y ya unos lo entregaron y la personalidad va disminuyendo y unos van, se va como haciendo una diferencia pues entre mejores y alumnos mejores y alumnos peores. Entonces, cuando hablamos de esta parte de participativo, es que esto atraviesa así a todos generalmente, donde los puntos de encuentro, de creación, sea la alegría. Y también, y claro que detrás de esto hay un montón de procesos educativos ahí atrás ocultos, porque en los juegos pues se hace la gimnasia cerebral, se hace la memorización, se hace la psicomotricidad fina, se hace pues esto que es lo que buscamos todos, esto, la sinapsis, donde las neuronas tengan conexión y se ejerciten, y entonces las personas ejerciten su cerebro, porque nosotros decimos que el cerebro es es un músculo, pues, entonces como todos los músculos de nuestro cuerpo, necesita ejercitarse. Y estas formas son un ejercicio más alegre, entonces vas a tener unas personas más preparadas y puedes ir haciendo momentos. A mí me ha tocado en muchas prácticas, en instituciones, en organizaciones, con niños donde esperan este momento del cuento o este momento del juego o este momento de abrir el espacio para que empiecen a participar en un área donde todos tengan esta igualdad. Entonces, por ahí creo que, y eso es lo que en estos talleres, cuando son con profesores, es lo que trabajamos, pues, que ellos puedan entender esta parte que jugar no es una pérdida de tiempo, pues, ¿no? Que claro, que jugar, que para un profesor o para las personas que trabajan con grupos, pues tienen que instruirse qué tipos de juegos son los más los que pueden acercar. Y entonces, pues por ahí, pues, ¿no? Que sí lleva, pues, meterse a trabajar, a ver. Y también, aparte para ti, cuando ves que estás haciendo estos juegos y las personas se están alegrando, pues tú en tu práctica, tú como docente, pues estás contento, estás dando algo bonito, algo positivo que está alegrando. Y después de ese momento, pues ya es como trabajar ahora sí, pues en sus áreas educativas que ellos tienen. Entonces, por ahí va esta propuesta de lo lúdico y lo participativo, que ejerciten otras dinámicas para poder potenciar lo que ellos ya hacen. Y ya Por ahí. te prometo, ya es el último ejercicio que de esta etapa de la conversación que te hago. Normalmente cuando uno está en estos procesos y los vive, los vivencia y cierra, digamos, a un ciclo o una cuestión así, siempre quedan algunas preguntas que te potencian, que te desafían a seguir profundizando la práctica. digamos, a seguir enriqueciendo los saberes y los sentires. Te quería preguntar si podrías compartirnos algunas de esas preguntas que tienes ahí, digamos, que te desafían, las mismas preguntas que también te pueden haber despertado algunas de mis toscas preguntas que te fui haciendo. Si pudieras tener la generosidad de compartirnos esas preguntas, porque al final este espacio, para la gente que tuvo la paciencia de llegar a este momento y de escuchar a estos dos señores hablar, poder decirles en esta apuesta dialógica que de alguna u otra manera tenemos, de que la conversación no termina cuando cerremos el Zoom en este momento, sino que continúa y continúa a través de la experiencia de estas personas que vayan a su iglesia, a su colectivo, al sindicato, al aula, a la universidad, a la escuela, donde vayan, y se las lleven y en colectivo digan, mira, escuché a dos señores durante una hora y resto y la verdad me pareció muy, muy bonita la pregunta que hizo y se las quiero dejar porque yo creo que tenemos mucho potencial para responderla. Entonces, te quiero dejar ese desafío. Si nos puedes regalar, y evidentemente es un acto de amor y de generosidad que nos des algunas preguntas, justamente para que esta conversación no termine en nosotros y nosotras, sino que continúe ahí en otras bocas y en otras mentes y en otros momentos del tiempo. Sí, pues a ver si me salen unas ahorita en este. Bueno, sí, pues yo les preguntaría, por ejemplo, con qué alegría constante van a su trabajo, van a sus espacios, ¿no? O qué es lo que genera esas alegrías, o qué, porque, pues bueno, yo te comento que es esta parte de buscar la alegría para tener como un proceso más. No siempre andar así como con toda la dopamina al 100, sino que eso te esté ahí como generando pues esta inquietud de hacer las cosas pues más bonito, con más consciente. ¿Desde dónde? ¿Y qué es eso que te genera la alegría? ¿Hasta dónde tú puedes? Que, por ejemplo, para la gente adulta es muy complicado la parte esta, como decíamos, de decir, ah, voy a jugar. Se cree que los adultos solo nos divertimos o con los deportes, con el, no sé, con las cartas, con cosas así de juegos para adultos. Pero no, también esta parte de, yo he visto mucho en las presentaciones que hago que la gente juega y se alegra. Y cuando no puedes seguir estos juegos y ellos mismos se ven con esa alegría de decir, ay, pues esto me está gustando. Esa parte, ¿desde dónde, qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace estar alegre, pues así en las cosas sencillas de la vida? Que puedas dejar de voltear a ver esto que todo el sistema nos pone ahí según para alegrarnos, ¿no? Los deportes, que es como para los adultos, como o la televisión, o los videojuegos, ¿no? Buscar como qué es esa otra parte. Y también la otra parte es como, pues acercarnos a las historias, de qué tanto uno se acerca a las historias de nuestros barrios, de nuestra gente, de nuestras familias. De nuestras abuelas, nuestros abuelos, ¿no? ¿Cómo los escuchamos? Si ellos vienen de otras generaciones, ¿qué tanto podemos escucharlos y entender o simplemente soñar, imaginar con eso que ellos tienen para contarnos desde otra época? Entonces, y otra forma, y además entender esta parte de la sabiduría de los abuelos. Porque ya ellos llegaron a ser abuelos, tienen toda una trayectoria de vida, por supuesto que el sistema va cambiando y es una evolución voraz, pues, ¿no? Cada vez más, pero que nos detenga un poquito la escucha y la palabra de tanto de nuestras abuelas, nuestros abuelos, escuchar sus historias y escucharnos entre nosotros, entre las familias. Porque, por ejemplo, esto también en diferentes talleres o en diferentes grupos me ha servido para convocar a, ha servido para convocar a la gente en las plazas y ahí que se encuentren las vecinas, los vecinos, y ah, mira, tanto tiempo que no nos veíamos, ¿no? Y que hablen de cualquier cosa. Y bueno, yo sé que en Costa Rica esta parte de los cuentacuentos está así como muy bien, mejor que acá en México. Tengo muchas compañeras y compañeros de Costa Rica que tienen esa profesión, que trabajan y que hay como un impulso fuerte. Entonces, pues que allá se sigan acercando a estos espacios, a estas plazas, a escuchar y pues eso, escuchar la palabra, detenerse un poquito para en la vida para que la imaginación esa avance más, pero con una imaginación como guiada por estas historias, estas palabras, pues de la gente que nos quiere contar algo. Por ahí más o menos, Luis. Gabriel, agradecerte. Voy a aprovechar para hacer como el cierre, porque sabes que hay un compromiso para el final, pero debemos agradecerte muchísimo tu palabra, agradecerte muchísimo el tiempo que tuviste, toda la paciencia que para buscar el mejor canal para poder comunicarnos. Digamos, las personas no lo saben, pero ahora que estamos contando cosas de todo lo que pasa, Una hora y tuvimos ahí algunos intercambios de conexión y desconexión, hasta que logramos atinar cuál era el mejor camino, y el mejor camino fue justamente la oralidad, válgase decir. palabra. Y te iba a pedir, y ya sabes lo que te voy a pedir, pero las personas que están acá no, que nos están escuchando, ya pues cerrar como se debe, y creo que la mejor forma, a caso contrario, que vos me lo digas, es con un cuento. Claro que sí, les comparto con. Bueno, aprovechando el espacio y el tiempo y todo, bueno, es uno. Este es un cuento cortito para poder dejar ahí como esa espinita para que sigan buscando más. ¿Sí? ¿Le Dale. damos? Bueno, pues este es un cuento de que el maestro Eduardo Galeano rescató de Brasil, de la gente indígena de Brasil. Y pero ya un poco adaptado, a, un poco en mi adaptación también. Se llama, este siguiente cuento se llama Cómo la guacamaya revivió. Un día estaba la guacamaya mirando para dentro de la cocina como una olla de comida se cocinaba en el fogón. Y la guacamaya de puro chismosa se pasó por la ventana, se paró en el filo de la olla. Se asomó, se mareó, se cayó y se ahogó. Y la niña que estaba allí y era su amiga lloró lágrimas de tristeza. Y la naranja que también estaba ahí se desnudó de su cáscara, dio de comer su carne a la niña para consolarla. El fuego de pura tristeza se apagó. El fogón donde estaba el fuego se le cayó una piedra. Y el árbol que estaba a un lado del fogón se le cayeron todas sus hojas de color verde. Y cuando vino el viento, como todas las tardes, a peinar las hojas del árbol, se enteró de lo que había pasado. Y se le escapó una ráfaga. Y la ráfaga de viento anduvo dando vueltas por todo el mundo. Y luego subió al cielo y contó lo que había pasado. Y el cielo, de pura pena, de saber lo que había pasado, perdió su color azul y se puso pálido. Y cuando el ser humano vio que el cielo estaba pálido, el ser humano perdió la palabra. Pero una abuela sabia, artista, alfarera y paciente, quiso saber qué había pasado, además un poco chismosa, quiso saber qué había pasado. Entonces, esta abuela sabia, alfarera, artista, con sus manos de arte, tuvo la paciencia de esperar hasta que el ser humano recuperara la palabra. Y cuando el ser humano recuperó la palabra, pues contó que la guacamaya se había ahogado, que la niña había llorado, que la naranja se desnudó de su cáscara, que el fuego se había apagado, que al fogón se le cayó una piedra, que al árbol se le cayeron todas sus hojas de color verde. que al viento se le escapó una ráfaga y que el cielo había perdido su color azul y se había puesto pálido y por eso el ser humano había perdido la palabra. Y esta abuela, esta abuelita sabia, con sus manos de arte, juntó toda esta tristeza y se puso a amasarla. Y amasó y amasó y después de un rato pudo revivir a la guacamaya. Y la guacamaya ahora tenía plumas rojas como el color del fuego, plumas azules como el color del cielo, plumas verdes como el color de las hojas del árbol. Y la guacamaya ahora tenía su pico tan duro como la piedra y era de color naranja. Y la guacamaya ahora tenía lágrimas de agua para beber cuando tuviera sed y palabras humanas para hablar cuando quisiera hablar. Y la guacamaya se escapó por la ventana y anda dando vueltas por todo el mundo montada en una ráfaga de viento. Este es el cuento cuando la guacamaya revivió. Muchas gracias por su atención.